Un diccionario dice que un don es eso, una dádiva, es un regalo, es un presente que se le da a una persona y específicamente de un ser superior. Don viene de donación, de donar. Lo que nosotros somos y lo que tenemos para el servicio de Dios no es porque seamos la gran maravilla o que vino del interior nuestro. Es un regalo de Dios. Es algo que Dios nos da. Y necesitamos diferenciar entre aquello que es don y lo que es una habilidad. Las habilidades son las de Dios para vivir, para subsistir. Pero esas habilidades también, cuando son santificadas y puestas al servicio de Dios, Dios las puede convertir en dones. Pero al final, Dios es el que da los dones espirituales. Ahora, los dones espirituales son regalos que Dios nos dio a través del Espíritu Santo para el servicio de Dios. Y ese servicio de Dios es testificar. Pablo hace 4 listas diferentes de dones, ya nos referiremos a ellas en el último audio de esta semana, pero los dones son regalos que nos da Dios a través del Espíritu Santo para que usted y yo testifiquemos y los pongamos al servicio de Dios. Lo segundo que hay que resolver es, ¿a quiénes le dio dones Dios? A todos. Todo el que quiera ponerse al servicio de Dios para testificar, recibirá dones. ¿Cuáles? Los que el Señor quiera conforme a nuestras habilidades. Y esa habilidad mía la pongo al servicio de Dios, queda santificada, y entonces Dios me va a entregar un don a través del Espíritu Santo. Así que nadie puede quejarse de que a mí no me dieron ningún don. Solo levanta la mano y di, Señor, aquí estoy, tú conoces mis habilidades, ayúdame con el don que tú quieras porque yo voy a trabajar para ti. Lo tercero es ¿para qué? ¿Para qué lo recibimos? Para la tarea de evangelizar, de atraer a otros a Cristo. Eso es el evangelio, atraer a otros a Jesús. Recuerden que las habilidades nos las dio Dios, como dije, para vivir, para subsistir, para trabajar, para pagar las cuentas, para relacionarnos con las personas. Y ahora, esas mismas habilidades, Dios permite que se conviertan en un evento santificado para llevar personas a Cristo. Por ejemplo, yo tengo la habilidad de condensar cosas para poderlas resumir y decirlas. Tengo habilidad para hablar. Tengo habilidad para elaborar algo y decirlo y hacerlo que se conozca. Señor, te entrego esa habilidad. ¿Cómo no, Daniel? Te voy a dar un don. El don de enseñar. Ah, bueno, ahora es mi responsabilidad que yo utilice ese don de enseñar porque me gusta el servicio, me gusta ayudar y ahora yo puedo dar de lo que tengo. Si todos fuéramos al Señor y dijéramos, Señor, todas mis habilidades, ayúdame y yo quiero tener un don, Él va a hacer que descubramos ese don. Y ojo, es nuestra responsabilidad. Los dones vienen de Dios. Es un regalo de Dios. Él los reparte como quiere, pero uno necesita tomar la decisión de, Señor, aquí estoy a tu servicio, yo necesito que tú lo hagas a través de mí. Si tú quieres testificar, si quieres ponerte al servicio del Señor, bueno, di, Señor, estas son mis habilidades, tú las tienes que definir, colócalas al servicio de Él y Él la convertirá en un don. ¿Para qué? Para que terminemos esta tarea y pronto estemos en casa con Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez. Lecciones de la Biblia, a continuación. Hoy estudiaremos el propósito de los dones espirituales. Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este asunto de construir y de edificar está inmerso en el propósito de los dones espirituales. La Biblia dice que hay que edificar la iglesia.